Pues ya ha finalizado el Acratador y lo que acaba de dar comienzo un jueves más en Radio Topo es una nueva edición del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos una semana más a El Rocktubernio, este programa ambivalente, explosivo y también entretenido. Estamos ahora mismo abriendo un agujero en el subsuelo y estamos también dispuestos a reptar hasta lo más hondo. Aquí estamos, a ver si reptamos lo suficientemente rápido para que no nos alcancen las hordas enemigas. ¿Qué tal, Quique? Hola, pues muy bien por estar aquí, otra vez. ¿Qué hemos escuchado para abrir el programa esta noche? Vamos a soltarlo ahí de sopetón, sin más prolegómeno. Pues estamos excitados. ¿Y tanto? Y como no podía ser de otra forma, hemos escuchado el grupo Exciter, grupo canadiense de los primeros 80. Y hemos escuchado su disco Violent and Force y la canción que da título al disco del año 86. Porque además hay que decir, Quique, que a los Exciter los tenemos aquí en Zaragoza la semana que viene, actuando. Eso es, ahí. Bueno, acabo. Recién salida del horno tengo la entrada. La entrada. Me la ha vendido Arturo, qué leyenda. Sí, sí, sí. Y ahí el martes en la sala Lo Intento veremos a Exciter. Será un concierto, ¿eh? Hombre, esperemos. Adiós. Quedan dos miembros originales del grupo, que es un trío. Uno de los míticos grupos así del underground, del heavy speed, más true de la época. Y además hay que decir que llevan buenos teloneros, ¿eh? Porque están de teloneros Tóxicos, los portugueses. Ah, ¿sí? Un grupo que a mí me gusta mucho, mira, y que los vimos teloneando a... No recuerdo cuál. Hace poco los vimos en Zaragoza, Tóxicos. Sí. Tampoco a Master, a Master puede ser. Teloneando a Master, sí, es verdad. Creo que sí. Sí. Pues me das una sorpresa, lo sabía. Sí, sí. Bueno, pues esto es el Rocktubernio. Ya hemos pinchado una canción, la canción de Exciter, los cuales los tendremos el próximo martes en Zaragoza. Y lo que va a sonar a continuación, pues es una banda que estuvo el otro día pues actuando aquí cerquita. Estuvieron actuando en el Wanda Metropolitano, me parece, abriendo su gira de 60 aniversario. La primera sin Charlie Watts, hablamos claro que sí, de los Rolling Stones, que en esta segunda etapa de el Rocktubernio yo creo que no habían sonado, ¿no? Todavía. No, yo creo que no. Con lo cual, pues bueno, hay que... Me apetecía pinchar a los Rolling Stones. Y bueno, aquí me he traído pues un tema así un poco escondido en lo que es la discografía de la banda. Es una de esas joyitas escondidas que digo yo. Es una canción hard rockera así como muy, muy chula que aparece en aquel álbum del año 1989, Steel Wheels, aquel disco que yo creo que era un disco bastante digno en una época muy, muy oscura de la banda, ¿no? Este disco, pues bueno, no tenía nada que ver con, o no se acercaba a aquellos gloriosos álbumes de finales de los 60 y principios de los 70, me parece que es un disco que está bastante bien, donde aparece como cuarto tema Hold On to Your Hat, que es lo que va a sonar a continuación. No sé si Marcelo quería decir algo de los Rolling Stones. No, quería apuntar que sí que sonaron junto con los Chieftains en el especial Irlanda. Sí, sí señor. En aquella versión del Rocky Road to Dublin. Es verdad, Marcelo. Bueno, pues vamos a pinchar a los Rolling Stones en una versión original en vinilo que me he traído aquí de este Steel Wheels. Esto es Hold On to Your Hat. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Ahora vamos a poner un poco de punk rock despejado y soleado, porque es un género que suena poco en este programa y yo creo que ha llegado el momento. Además, como dentro de una semana, si todo va bien, si Zeus lo permite, pues vamos a estar viendo a Offspring. Sí, señor. Pues bueno, vamos a poner a The Drowns, que es un grupo que comparte influencias, un grupo que no viene de un lugar muy soleado porque son de Seattle. Es un trío que proviene de varias formaciones, tienen ahí pues un currículum muy currado dentro del género y los aledaños, y los traemos aquí con el que fue su primer disco. Yo creo que ahora están a punto de sacar el tercero o están ya casi un poco ahí publicando alguna canción en relación a el tercer disco. Este es el primero, es un disco muy bueno, View from Bottom, que lo publicaron The Drowns en el 2018. Y vamos a escucharlo con la canción que abría la cara A del vinilo, este Eternal Debate. Aquí estaban The Drowns con este punk rock de tiempos revueltos, como no puede ser de otra manera. Ahí estaban estaba el riff que abre Take Me Back, que es la segunda canción de la cara del vinilo. Seguimos aquí en el Rock Tubernio y Quique nos va a presentar un tema de una banda del estado con cantante pues sí, femenina. Vamos a escuchar un grupo de Madrid con una chica al frente, que son los Ocker. Un grupo joven relativamente, de por lo menos es de este siglo. Vamos a escuchar su primer trabajo, que era un EP, que se llama Dale Caña, y la canción también es la misma. Es un grupo, la cantante tiene una voz impresionante. Como el título del disco, tiene mucha caña. Estos han tocado en Zaragoza, ¿no? Tocado varias veces, dos o tres, por ahí en festivales. Sí, sí, sí. Y hace bastantes años ya que no se les oye por ahí. Han sacado 3 o 4 discos, entre largos y EPs, pero hace tiempo que no se les escucha, a ver si vuelven por ahí a la carretera y a sacar discos. Caña de azúcar. Accidentada la... Sí, un poco... La canción que pedimos hemos escuchado. Perdón a la China, que es la cantante de Oker, por los entrecortamientos de la voz. No queríais caña, pues toma. Yo creo que has traído el CD un poco sucio, ¿eh? Pero bueno, a ver. Rock sucio. Repetiremos otro día. Sí, exacto, claro que sí. Bueno, pues esto es el Rock Tubernio. Este es nuestro programa número 25 de nuestra segunda etapa. Y bueno, es un programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial, el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar en distintas repeticiones semanales que se emiten del programa. Nos puedes escuchar en podcast. Los podcasts están pues colgados en la página web de la radio y en el blog del Rock Tubernio. Y nos puedes escuchar también por streaming. Aquí nos hemos traído, como todos los jueves, Quique, Marcelo y yo, pues unos cuantos discos que teníamos por casa. CDs, vinilos, y bueno, pues aquí los estamos, sin ningún guión concreto, pues aquí los estamos pinchando. Y bueno, pues es el momento de que pinche yo un CD que me he traído aquí al estudio. Nos vamos a ir al año 1969 y vamos a escuchar un blues que para mí es brutal. Vamos a escuchar a una de las divas de todo rockero. Vamos a escuchar a Janis Joplin y nos vamos a ir a aquel álbum que publicó Janis en el año 1969. Este de tan difícil pronunciación, I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Aquel disco que sacó con la Cosmic Blues Band, donde aparecía, como digo, un blues que además fue escrito por ella misma, que se titula One Good Man, y es lo que va a sonar a continuación. Maravilloso este blues de Janis Joplin, este One Good Man, carrera cortísima porque falleció muy pronto la de Janis, pero bien, intensa y desde aquí nos apetecía recordarla. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues vamos a continuar con un grupo que se llama Uceda, que es una banda de Catania, Sicilia. Un grupo de esos guadianescos, porque ha publicado a lo largo de su trayectoria, que comenzó en los primeros años 90, muy pocos discos. Yo creo que el anterior a este, que es el último que han editado, es de 2006 o así, era el Estela. Este disco es del 2019. Es un disco que nuevamente está producido por Steve Albini, que es... habitual en este tipo de grabaciones. Y lo nombramos mucho aquí en el programa. Y lo, no, sale y lo nombramos mucho. ¿Sí? Aquí sí, sí. Ya en el Rocktubernio somos fans de Steve Albini y por eso ponemos los discos de La Habitación Roja o Uceda. y en este caso es un grupo que en todos sus discos pues quizás ofrece pocas sorpresas y nos ceñimos a ese género que delimitan pues bandas como Selak o por ejemplo los grupos de noise rock del sello Touch and Go Records, en el que publicó dos discos Uceda, pero aunque es verdad que hay pocas sorpresas, es como un grupo muy honesto que cada vez que edita un disco, cuando lo tiene que editar sin prisas y pasado su tiempo, buscando el momento siempre adecuado, pues siempre resulta gratificante. Este disco tiene un título un poco así enrevesado, es un latinajo, un aforismo que es algo así como buscaba la tradición, como algo así como que tiene que ver con mantenerse en pie, visto que es un lema que aparece también en algún escudo de armas. Y bueno, pues un poco apela a la actitud de resistencia de este grupo, que desde Sicilia hace una música que tradicionalmente asociamos a bandas norteamericanas y que lo hace con un ímpetu y con una voluntad tremenda. Vamos a escuchar la canción que abre la cara B del disco, este tema de bonito título, Nothing But The Stars. Thank you. Pues Marcelo, estos sonidos así, estos sonidos oscuros, a lo Ainara Legardón, mola mucho, ¿eh? Muy buena banda esta de Sicilia. Eso es, esa es la referencia, ese sonido anguloso y áspero, como del hija de no sé cuántos, que decía Ainara Legardón una vez, pues ese es el sonido. A Ainara Legardón la tuvimos además aquí, ya lo hemos dicho alguna vez, la tuvimos en la primera época del Rocktubernio al teléfono, en una entrevista bien chula, ¿eh? Una entrevista muy interesante. Os animamos a que la recuperéis en el blog del programa. Bueno, y a continuación cambiamos total y absolutamente de estilo para pinchar un tema de una de las piedras angulares del death metal. Cuéntanos, Quique. Pues sí, nos cruzamos el océano y nos vamos a una de las mecas del death metal, del old school. Volvemos al old school, como le gusta a Marcelo. Y siempre. Uno de los grandes del death metal de Florida, como son Massacre. Y bueno, Florida, no sé qué tiene, el sol, el agua o lo que sea, que fue cuna de una de las. Los caimanes. Caimanes, los alligators, ¿no? Sí, los alligators. Hay un montón de grupos de death metal, los primeros fueron Death. Obituary, los Deicide, Cannibal Corpse, Malévolo, Creation, son de Nueva York, pero se afincaron en Florida. Vieja escuela todos. Y hay unos estudios muy famosos, uh-huh, que han ido todos los grupos de este género van a grabar ahí. Sí, pues sí, sí. Por eso será. Bueno, como decimos, Massacre, que es un grupo, bueno, todos estos grupos también comparten miembros. Y pues aquí hay miembros, Terry Butler, que también toca en Obituary, Ken Lee, que es la voz de este disco, que es From Beyond, su primer larga de duración del 92, que luego ya no tocó, ahora sí que vuelve a cantar. Así que, bueno, vamos a escuchar este del disco From Beyond, la primera canción, que se llama Down of Eternity. We'll be right back. Toma ya. Ahí está, Masacre, menudo temazo, ¿eh? Masacre desde los estudios Morrisound. Morrisound de Studios, sí. Tampa, Florida. Que aún... Con el agua que tiene Tampa... Aunque no creo que beban mucha agua ahí en Florida. Y no, creo que se estila la cerveza. Ahí beben cócteles. Además, esos estudios aún siguen funcionando, ¿no? Porque sí, además, sí, pues, hace poco no sé qué grupo español había oído que se había ido para allí. Ah, sí. Me parece que sí. Puede ser Fito, Crisix, sí. Quizá. Sí, pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Compré el disco, el de Crisix, el último. Que... Pero con las gafas esas. Sí, sí. Con las gafas. Lo compré. Y con gafas, a ver si lo miro. Gafas 3D. Sí, que sí, se sí. llama Full HD. Ah, por la portada. De... O... Porque unas gafas de esas de las primeras películas de sí. tres dimensiones que te daban uh-huh. en los cines de, sí, para sí. que vieras. Sí, sí, sí. Bueno, sí, y eso es otra historia que comentaremos el otro, próximo el día. Próximo, en otro programa. Que prácticamente sí. no funcionaban nunca, ¿no? Las gafas te las regalaban en las revistas y luego te las ponías porque anunciaban películas en televisión también en 3D y luego te quedabas bizco, pero ahí vamos. Las tres dimensiones estaban dentro de tu cabeza. Bueno, pues aquí vamos encarando, chicos, la recta final del programa. Aquí es mi turno. Yo, pues aquí me he traído unos cuantos discos de grupos clásicos. Me apetecía pinchar, pues empecé con los Rolling Stones, Janis Joplin, y ahora lo que va a sonar es, pues es una banda muy influyente, uno de los primeros super tríos o power tríos, una banda pues con la que se pusieron los cimientos de lo que luego fue la música dura, el heavy, el hard rock, hablamos como no, de Cream, y bueno, pues aquí me he traído de la banda de Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Me he traído su primer disco, aquel debut del año 1966, aquel Fresh Cream, y... Voy a pinchar un tema, tampoco demasiado conocido aquí, pues bueno, de estos grupos he traído así, quizás no he traído sus clásicos, que he rebuscado así un poco más en su discografía, y pues aquí vamos a pinchar un tema que se llama Vino Dulce, Sweet Wine, una canción muy chula, con una parte instrumental intermedia chulísima, con unos buenos guitarreos de Eric Clapton. Bueno, pues vamos con los Cream. Bueno, pues aquí estamos ya en la recta final, ahora sí, del Rocktubernio, en la recta final, reptando adecuadamente y un poco, pues a nuestra manera, ensuciándonos la barriga, con muchos bajos relieves. Pensaba que esto estaba más liso, pero no, la verdad es que no es fácil. Pero bueno, la madriguera es así, no todo van a ser caminos asfaltados en dos direcciones. Nosotros estamos ahí, pues eso, directos al hoyo. Y vamos a escuchar ahora a una banda que se llama Son Volt, que no es un grupo catalán, como decía antes Miguel. Es una banda que procede de las cenizas de Ángel Tupelo, que es un grupo que se comenta siempre como pioneros del alt country, ¿no? Esa música que pretendía recuperar las raíces desde una perspectiva más punk rock que otra cosa, allá por los años a finales de los 80, sobre todo, pues Ángel Tupelo fue un grupo de referencia porque permitió vislumbrar el talento de Jeff Tweedy y de Jay Farrar, que respectivamente constituyeron después Wilco y Son Volt, que es el grupo que vamos a escuchar ahora. También hay que decir que había un tercer miembro relevante que luego también estaría en The Bottle Rockers, que es otro grupo indispensable. Pero bueno, vamos a Son Volt. En esta un poco dualidad, pues siempre se citaba a Wilco, yo creo que erróneamente, como el grupo novedoso y experimental y que se alejaba un poco del rock country más convencional. Pero es cierto que Son Volt era un grupo también muy atrevido, que ha venido publicando discos que tenían pues, una serie de elementos que los alejaba del country rock más estándar, desde luego. Tenían ahí pues una serie de canciones y de arreglos que desde luego los situaban en un sitio diferente. Para mí incluso más original que Wilco, o en los buenos tiempos de Wilco. Y este Notes of Blue, que es el disco que vamos a escuchar ahora, es un grupo, o sea, es un disco que cuando leí alguna reseña, pues decían, bueno, pues es el acercamiento de Son Volt al blues. Y yo la verdad es que no lo veía, porque yo creo que no es un acercamiento al blues, no es un disco en el que haya más o menos blues que en otros discos. Lo que sí que creo es que es un disco en el que las varias ediciones anteriores en las que habían publicado pues una serie de canciones de corte pues más osado y también de escucha más difícil, pues esquematizaron el sonido. Jay Farrar hizo las cosas más sencillas y publicó este disco, que me gusta mucho, que tiene algunas canciones muy buenas como la segunda, que abre la cara A y que no vamos a escuchar, y canciones también muy resultonas como la que abre la cara B, este Lost Souls, que va a sonar ahora mismo. Won't give us a time. Buen tema este, Los Souls, extraído del Notes of Blue de Son Volt. Y ahora sí, terminamos. Sí, vamos a terminar. Aquí me traigo, como decía, varios clásicos y vamos a terminar con uno de estos que me he traído aquí en la marquera de Radio Topo. ¿Qué os parece que acabemos este programa número 25 con The Jimi Hendrix? The Jimi Hendrix Experience. Buena lección. Bueno, pues vamos a pinchar un tema que aparecía en su tercer álbum y último con la Jimi Hendrix Experience, esa maravilla que es Electric Ladyland. Ahí aparecían dos versiones, la más conocida es esa versión de Dylan a la Long de Watchtower, y luego también aparecía en este disco una versión del bluesero E.R. King, que es con la que vamos a finalizar el programa, ese Come On, Let the Good Times Roll. Pues nada, Marcelo, hay que decir que el próximo jueves pues no hacemos programa porque nosotros estaremos en el Azquena. Así es, compañero. Sí, sí, sí. Después de 3 años, una pandemia por medio, por fin, 3 años después, estaremos ahí en el festival dándolo todo. Y eso, y nos despedimos hasta... Y visitando algún restaurante que total. Algún que, exacto. Quique, que pues vaya nada, muy bien. Pues ya, hasta cuando hasta sea. La próxima. Hasta sí. La próxima. Vamos a acabar con Jimi Hendrix, y no sé si queréis decir algo más antes de irnos. No, nada más, que vaya todo bien. Buenas noches. People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey. And make believe they keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Oh, let the good time roll. Hey!